Páez Torres, Edna Gómez Murillo e Ignacio Cruz Santiago te invitan a escuchar El Trasfondo del Divanetero. Es un programa de psicoanálisis y orientación lacaniana que aborda temas de la cultura y los malestares en los sujetos de hoy. Hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad, y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna. Y le hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad, que se llama soledad. Algunas veces gano y otras veces ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy con este frito. El día de hoy tenemos el tema de la soledad y está con nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos en estos lluviosos días. También está con nosotros el doctor Ignacio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar acá con este clima que antoja un poco al tema. Así es, y bueno, también nos acompaña desde Durango el doctor Emanuel. Emanuel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos por allá. Bueno, Irene Páez les da la más cordial bienvenida aquí en el micrófono y les recordamos que tenemos el teléfono en cabina 97-852-52 para que usted participe, el 55-34-17-57-73 para mensaje de texto, y también está el Facebook del Trasfondo del Diván Etéreo para que deje sus comentarios y participaciones. El tema de hoy es la soledad, y bueno, en este momento de hablar de soledad hay como dos formas, ¿no? Primero se entiende como algo negativo que uno no tiene que vivir porque pues hay miles de cosas para entretenerse y no sentirse solo, porque se considera un sentimiento negativo, que te puede enfermar, lleva a la depresión. Pero también hay otra visión donde la soledad es un momento donde puedes ser creativo y hay ciertas ventajas, ¿no? Entonces, en psicoanálisis sabemos que la soledad es estructural al sujeto, ¿no? Que hay este sentimiento de soledad, de sentirnos vulnerables, está presente, y lo que sí puede hacer es llevarnos a establecer una relación con otro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de la soledad? Bueno, efectivamente, me permitiría tomar la palabra. Efectivamente, como lo mencionaba Irene, el asunto de la soledad es una cuestión estructural, y cuando decimos que es estructural, estamos tratando de subrayar que es algo que pertenece a la conformación misma de un sujeto, ¿no? Si era en la conformación de la vida psíquica de un individuo, el tema de la soledad, o la experiencia, mejor dicho, de la soledad, la vivencia de la soledad, es algo por lo que indiscutiblemente es algo, mejor dicho, con lo que indiscutiblemente se tiene que enfrentar un sujeto, ¿no? De tal suerte que podríamos decir que la soledad, en tanto estructural, encuentra siempre modos particulares, por así decirlo, de enfrentarse a esa vivencia, ¿no? A esa vivencia decimos que es ineludible, y a propósito de lo que ya anticipabas, pues sí podemos decir que hay un margen bastante amplio en el que efectivamente la vivencia de la soledad puede ser estragante, puede llevar a condiciones de sufrimiento, a condiciones de mortificación considerables, pero también no podemos obviar la cuestión al respecto de que en esta vivencia también se encuentra, pues, desde muchos ámbitos, algo de sumo valor, ¿no? Para la dignidad, podríamos decir, de un sujeto, ¿no? Tú enunciabas la posibilidad creadora que tiene un sujeto, y definitivamente que la invención llevada a cabo por los artistas, por los poetas, incluso por los científicos en otros momentos, y en otros programas también lo hemos subrayado, es el testimonio que ellos mismos dan de su invención, y lo que uno puede rastrear cuando uno se acerca a esos testimonios y a esos relatos de cómo pudieron dar a luz a una aportación para la cultura, no dejan de subrayar que pasaron por momentos de soledad verdaderamente importantes, ¿no? Considerables. Sí, a mí me gustaría apuntar que esta cuestión de lo estructural, con ello también estamos refiriéndonos a que esa experiencia, que ese sentimiento aparece en cuanto que estamos hablando de sujetos de la palabra. Es decir, pertenecemos a esa dimensión simbólica que nos lleva a la experiencia de que nada puede ser absoluto, de que siempre hay una falla y que por lo tanto no habrá una correspondencia entre aquello a lo que aspiramos y lo que puede cumplirse. Entonces esto puede dar por efecto precisamente esa vivencia de no ser reconocido por el otro. Y podemos decir que es estructural desde el momento en que, si lo pensamos en estos términos, cuando un nuevo ser arriba a este mundo, se encuentra, como diría Freud, desamparado ante una cantidad de emociones, de estímulos, frente a los que no sabe qué hacer. Entonces aparece la experiencia, la vivencia de una soledad que finalmente va a empujar a este nuevo ser a relacionarse con un otro, en un primer momento de manera imaginaria. Pero sabemos que en tanto seres de lenguaje, en tanto hablantes seres que somos, finalmente eso permitirá la constitución de ese nuevo ser como un sujeto que va a tener una relación particular desde ese momento con el otro del lenguaje. Entonces vemos cómo finalmente la soledad, como esta vivencia primera, una vivencia estructural que permitirá a ese nuevo ser que arriba a la cultura constituirse como sujeto. Sí, me parece que esta cuestión imaginaria nos llevaría a preguntarnos si ese con el que nos encontramos desde el primer momento de la vida se refiere a ese de carne y hueso, esa imagen que podemos construir a partir de esa angustia de la incompletud, y que entonces nos hace pasar por la ficción de que porque hay alguien ahí cerca de carne y hueso, entonces de inmediato suponer que ya se trata de un otro. Pero, ¿qué es lo que nos muestra que se trata de una construcción más del lado de lo imaginario? Que precisamente la vivencia de soledad persiste. No hay posibilidad de que una relación con un otro salde de manera absoluta esa vivencia, ese sentimiento de soledad, porque justamente la relación con ese otro a lo que nos va a exponer de manera muy rápida es al malentendido, ¿no? Eso que el otro no alcanza a captar de lo que nosotros requerimos, el otro en sus esfuerzos quizá o en su exigencia estará disponiendo para nosotros una demanda que en ocasiones sabremos que no podemos cumplir de manera completa. Entonces, ese malentendido justamente alimenta, sostiene esa experiencia de soledad. Podríamos decir incluso que el sujeto siempre está solo. Solo diciendo siempre lo mismo, ¿no? Al respecto de esa vivencia. Y entonces permite la posibilidad, esa soledad, de empezar a construirse una historia. Una historia retomando los elementos que la cultura, retomando los significantes que le son otorgados en un primer momento desde el otro, pero que es a partir de esa vivencia de desamparo, esa vivencia en donde no puede hacer con un vacío estructurante, finalmente va a quedar una huella que marcará la singularidad de cada uno de los hablantes seres. Y que aparte está muy de moda, por ejemplo, cuando buscas, te metes en Google y buscas el término soledad, cómo te salen un buen de talleres de aprender a vivir solo. Es una vez que se sabe que estás solos, aprenderlo así, pero en una forma me parece muy autoerótica, es decir, sabes que estás solo y entonces no necesitas a nadie más y te puedes concentrar en ti, darte prioridad. Lo más importante eres tú siempre, ¿no? Pero vamos a ir un corte y regresamos. Estamos de regreso en el trasfondo del diván etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Estamos de regreso en el Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Ahora sí, regresamos con nuestro tema y es la soledad. Y decía como en estos momentos en donde la gente no quiere estar sola, porque aparte es como muy marcado, ¿no? De, es que no tienes que estar solo, tienes que buscar amigos, no sé, mil cosas. Se crean grupos para aprender a vivir la soledad. El tema en sí mismo resulta paradójico. Podríamos empezar a cuestionarnos de dónde entonces este empuje ahora a no solamente aprender a vivir en soledad, sino hacia la autosuficiencia. Es decir, cancelar la posibilidad de establecer un lazo con el otro. Podemos encontrar esta para... Sí, doctor, Emanuel. Sí, perdón, me quedaba un poquito, me gustaría llamar la atención sobre este asunto del aprender a vivir en soledad, ¿no? Como una especie de, pues sí, de oferta de mercado en donde quizá el propósito estriba mucho más en ayudar a los sujetos a, ¿cómo se podría decir?, a obtener paliativos, ¿no?, respecto a esas vivencias que pueden ser estragantes. Y yo creo que, como lo señalaba muy bien usted, doctor, por un lado, el sujeto pues aprende a vivir con la soledad, hace arreglos en su historia, ¿no? Su decurso psíquico está conformado justamente por salir al paso de esta vivencia que venimos enunciando como constitutiva. Y por el otro lado, la propuesta de la cultura está como más bien en una medida en este aprender a vivir solo como más bien un propósito de intentar eliminar eso que sería constitutivo, ¿no? De intentar por medio de estrategias, por medio de recursos cognitivos, por medio de incluso de cierto tipo de estrategias comportamentales, intentar ayudarle al sujeto a evacuar esa vivencia. Pero sabemos que ese tipo de estrategias pues tienen un alcance y en ocasiones pueden avivar después de un lapso de tiempo eso que precisamente estaban tratando de combatir, ¿no? Era un pequeño comentario que quería hacer al respecto. Sí, y me parece que en este sentido podríamos decir, tratan de cancelar la posibilidad de hacer síntoma, porque justo todos esos arreglos con los que el sujeto va tratando de atemperar o trata de hacer, es lo que desde el psicoanálisis podemos denominar el síntoma. Y en la práctica del psicoanálisis, en el discurso analítico, se le da una dignidad al síntoma. cosa que desde el ámbito de las psicoterapias, desde este aprenda a vivir solo, aprenda a hacerlo usted mismo, finalmente no toman ese estatuto de dignidad para un síntoma. Lo que hacen es cancelarlo por completo. ¿Y por qué se cancela? Porque entonces hacen de él un producto, una oferta que el sujeto puede venir y comprar para satisfacer de una manera autoerótica ciertas angustias, o más bien para atemperar ciertas angustias que se le puedan presentar justo frente a la vivencia del vacío, podemos decir frente a un real que se le presentifique a lo largo de su vida. Sí, me parece que la cuestión paradójica al respecto de la soledad está referida precisamente a la significación que cada sujeto le concede a ese sentimiento, de tal manera que la significación más generalizada apunta a sostener algo en la línea de lo ideal, es decir, de la especie humana, esto que el doctor Ignacio refería en uno de los cortes, se le atribuye la cualidad de ser gregario, de ser un sujeto, de ser un ente social. Y bajo esa premisa, entonces parecería que hay una obligatoriedad a cumplir con esa condición, cuando lo que está jugado más de fondo es esa cuestión estructurante de la cual el sujeto no va a desprenderse a partir de todas estas propuestas que también son imaginarias, ¿no? Entonces, suponer que como requisito, que como obligatoriedad el sujeto es gregario, la persona es social, entonces trae aparejadas una serie de obligaciones bajo las cuales el sujeto se vive, para entonces ir al encuentro forzoso con el otro. Y en ese encuentro forzoso, lo que aparecerá, decíamos, será precisamente un malentendido, ¿no? De tal manera que entonces sí hay un sufrimiento muy profundo al respecto de esa forma de significantizar la soledad, ¿no? En tanto que no puedo establecer un vínculo o no me complace establecer un vínculo con el otro, luego entonces estoy signado como un sujeto en la sociedad como indeseado, ¿no? Porque si no cumplo con el requisito principal de ser persona, entonces estoy completamente fuera de la realidad, estoy desajustado, no estoy adaptado a las condiciones que marcan que yo tendría que estar siempre, y además en la propuesta neoliberal, siempre vinculado, y siempre vinculado de una manera eufórica con el otro, es decir, tratando de utilizar al otro para saldar esto que es estructurante, ¿no? Y que aparte también lo pensaba ahorita, es en eso que decías, por ejemplo, cómo hay sanciones cuando el niño se porta mal o los reclusorios, cuando claro, alguien rompe con eso, es un castigo, es el aislamiento, ¿no? Claro, y cómo estas formas de aislamiento pueden ser muy sutiles, desde, por ejemplo, la participación o cómo se juega ahora la forma de establecer relación con otros a partir de los nuevos dispositivos tecnológicos. ¿Podemos hablar de que existe ahí una relación si no hay una participación de un cuerpo? ¿Podemos darnos me gusta en Facebook? ¿Podemos estar disponibles las 24 horas del día a través del WhatsApp, de los mensajes del texto, de el teléfono? Pero no hay un cuerpo ahí. Sin embargo, existe el semblante de que somos sociables. Tenemos 5.523 amigos en el Facebook, soy popular, la gente me sigue, entonces no estoy solo. Tengo lazo con el otro. Pero habría que ver hasta dónde se sostiene este semblante de que efectivamente hay un lazo con el otro. Sí, y es que esta condición de esa forma de entender el lazo con el otro, decimos, es muy fantasmática, porque justamente corresponde a esas construcciones que el sujeto ha hecho de manera angustiada para arreglárselas con esta posición estructurante, ¿no? Hay una soledad, hay un vacío imposible de saldar, y justamente la función imaginaria lo que posibilita es crear la ficción de que de veras, porque ahí hay una voz, porque hay un me gusta, porque hay un gadget, porque hay un cuerpo, entonces no estoy, no lo estoy, ¿no? Pero como esto, me parece que a esta altura nos permite hacer una diferencia que nos orienta bastante bien al respecto de esas significaciones sobre la soledad. Es decir, una soledad que tiene un estatuto de dignidad, una soledad que tiene un estatuto ético, y otra forma de soledad que está más del lado del aislamiento, ¿no? Ahí donde el sujeto, a partir de ese sentirse defraudado por no ser reconocido por el otro, decide, elige poner alrededor suyo, iniciando por su propio cuerpo, una fortaleza que lo convierte en inaccesible para el otro. Así es, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Éter. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Éter. Bien, estamos de regreso, tenemos otras invitaciones para usted. Regresamos a nuestro tema sobre la soledad. Y bueno, comentamos un poco en el corte cómo en esta forma de aislamiento, y yo lo pensaba un poco así, es verdad, se elige cómo vivir solo, ¿no? Aceptando con dignidad esa soledad, creando un lazo social. O también me pareció un poco en este castigo cuando no se establece el lazo social, y decía las cárceles, los psiquiátricos. Pero también como la soledad, cuando se vive así, también puede ser un paso al cinismo. Es abandonar toda relación con el otro porque sé que estoy solo y que no necesito a nadie más y que tampoco me interesa establecer lazo social con otro. Lo que pasa es que muchas veces el sujeto no se dice eso de manera tan clara como lo podríamos escuchar en Irene, ¿no? Irene puede suponer, y está bien, porque hay sujetos que sí llegan a ese punto de declararse a ellos mismos que no están en la disposición de la relación con el otro. Pero hay, me parece, la mayoría, y de ahí el padecimiento, porque no ha sido todavía una elección consciente, podríamos decir, un sufrimiento, porque la soledad se vive como impuesta por otro, no como una elección, sino precisamente como consecuencia de la desventura, como consecuencia de la falta de habilidades, como consecuencia de un mal designio sobre la propia vida, ¿no? Sin que el sujeto esté jugado ahí, precisamente desde ese lugar de haber decidido, y en tanto que no lo ha decidido, entonces todo lo que él lleva a cabo para mantenerse solo pasa fuera de su mirada, es decir, lo actúa, pero no es algo de lo cual él esté consciente. Podríamos distinguir entonces, o podríamos preguntarnos, ¿qué podría dignificar la vivencia de soledad en un sujeto? Y podríamos decir que lo que dignifica esa vivencia es el amor. El amor, en tanto que finalmente nos obliga, no obliga, más bien, permite, anima, ¿no? Permite uh-huh. al sujeto dar algo a otro, ofrecer su soledad, ofrecer su falta. También en el corte Irene comentaba o señalaba un punto interesante al respecto, por ejemplo, de en la Biblia, antes de que Jesús inicie su predicación, ¿no? Vaya a diferentes sitios a propagar su palabra, antes de iniciar lo que podríamos decir su enseñanza incluso, finalmente hay un periodo en el que se aísla en el desierto. Y en ese periodo, en ese aislamiento, se topa con el demonio. Y entonces el demonio intenta tentarlo. Y justo porque el demonio lo tienta, entonces él puede reafirmar su deseo de enseñanza. No se queda en el aislamiento. Sabe que está solo, pero va al encuentro del otro para ofrecer su falta. Su falta desde una posición amorosa. Sí, doctor Rodallas. Sí, en ese sentido yo creo que hay la posibilidad de enunciar que el paso por la soledad es ineludible, y podremos en ese sentido también establecer distintos tipos de arreglo con esta vivencia, ¿no? Una soledad, decíamos, que viene del desamparo originario, que viene de nuestra propia conformación, que por ejemplo en el psicoanálisis de orientación lacaniana fue Jacques Lacan el que se encargó de establecer cómo, pues, el ser humano viene incapaz para la vida, ¿no? Y respecto a ese desamparo biológico, el ser humano intenta compensarlo con el registro propio, con el funcionamiento mismo del registro imaginario, en la constitución de un sí mismo a través de otro. Y vemos cómo este registro, el funcionamiento de este registro ya es una primera forma de intentar enfrentarse a este desamparo, pero podríamos añadir también, al menos me permitiré hacerlo por lo que veníamos comentando a propósito del programa, cómo justo la época también alimenta este registro imaginario en donde justamente se intenta eliminar lo que sería, pues, la división por la que atraviesa el sujeto mismo, esa división inherente al ser hablante por el hecho de hablar. En ese sentido, hay distintos tipos de soledades. El estar con un otro construido primordialmente desde este registro imaginario no impide en ese sentido también estar solo, ¿no? La queja del que podemos escuchar en la clínica es, a pesar de que estoy con mucha gente, me siento solo. a pesar de que los otros dan consejos, a pesar de que los otros dan ánimos, a pesar de que se cuenta con una pareja, con qué sé yo, con ciertas condiciones que podríamos decir salvaguardan respecto a la vivencia de la soledad, un sujeto, sin embargo, ante toda esta constelación de circunstancias, no deja de poder estar experimentando que algo no anda bien, que algo al respecto de la soledad queda ahí pendiente. Y esto me parece muy interesante, porque por lo menos en psicoanálisis podremos decir que toda soledad, lo comentábamos también a propósito de lo que en psicoanálisis sabemos que está jugado en el sufrimiento de un sujeto, que en el sufrimiento de un sujeto también hay una satisfacción. Toda soledad es auténtica, pero podemos decir también hay soledades que son verdaderas y hay soledades que son falsas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sufrimiento neurótico, bien lo podríamos ubicar como una soledad falsa, porque en esa queja está el mismo vehiculizado un tipo de relación que mantiene con una invención llevada a cabo por él mismo y que sostiene y que ha sostenido justamente para poder abrirse una existencia subjetiva, ¿no? Y es que desde esta perspectiva podríamos apuntar también cómo la soledad permite la apertura al deseo. Es decir, cómo finalmente, aun a sabiendas de que hay algo que falla, cómo a sabiendas de que el otro no podrá colmarme, finalmente se apunta a mantener una relación con el otro. Eso ya de entrada abre la posibilidad al deseo y no se queda en el ámbito del goce, en donde a donde se apunta es a taponar la falta, es decir, estoy completo. El deseo finalmente es un imposible, porque nunca será satisfecho, nunca será colmado. Siempre habrá algo imposible en él. Sí, me parece que este pasaje que mencionaban hace un momento al respecto de este personaje, Jesús, en el desierto, decidiendo estar solo para ir al encuentro de algo, justamente me parecería en una intuición de que aquello con lo que se encontrará será con él mismo, eso que se denomina el demonio, como la otra, como el otro de él mismo, como ese que permanentemente está tratando de ponerse fuera de sí y sin embargo forma parte del propio sujeto, pero esa parte que intenta desconocerse por lo que involucra de malestar, por lo que no entra en la civilización, por lo que no entra en las buenas formas de relacionarse con otros, sino precisamente esa vida pulsional que responde a los dispositivos sociales, pero que solamente justo en ese instante en el que el sujeto elige estar solo para el encuentro con él mismo es que puede gestar ese deseo. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Éter. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Éter. Bien, estamos de regreso en nuestro programa y comentaba antes del corte, y fue el corte y ya no pude comentarlo, en lo que decía el doctor Ignacio me parece un poco cómo se comporta la histeria, ¿no? Es decir, quiere algo, pero siempre no lo quiere, culpa a los demás de que no se le dé eso que quiere, siempre demandando algo y que es imposible, ¿no? Y que me parecía que esto de solucionar la soledad en ese sentido era igual solo un tratamiento psicoanalítico, ¿no? Ese estar con el otro. Y a mí me parece, Irene, que ya que estás abordando esa singularidad, esa característica, más que singularidad, de la manifestación de la soledad en diferentes estructuras. Podríamos decir como en una neurosis obsesiva, la soledad está asociada, está relacionada con esta forma muy característica del obsesivo de llevar todos los que pudieran ser actos a cuestiones de pensamiento, esto que denominamos erotización del pensamiento, para solamente en ese ámbito fantasear, armar ideas, hacer construcciones intelectuales al respecto de lo bueno que sería estar con un otro, cuáles podrían ser las estrategias, qué hacer frente a esa condición problemática, pero justamente lo que lo mantiene en esa actividad autoerótica es que se trata solo de pensamiento. El paso a una actividad, a un acto que lo ponga en ese vínculo, en ese lazo al otro, no aparece o aparece muy esporádicamente, y generalmente, bueno, pues en ese malentendido se topará con una falla que lo volverá nuevamente a esa forma de encuentro con él mismo, con su propia forma de organizar la realidad. Y por el lado de la estructura psicótica, cómo la soledad se manifiesta ante la imposibilidad, ante la negativa no consciente de no utilizar el lenguaje en sus funciones de plasticidad, en sus funciones de hacer significación, de conceder muchas, podríamos decirlo así, significados a una sola situación, sino conservar significados fijos que van a fallar y que entonces no le harán más que corroborar que la utilización, el pertenecer al lenguaje, no es algo que le pueda proveer de un bienestar. Como podríamos decir, en la psicosis no se presta, o justamente más bien se rechaza el malentendido. Solo hay un significado, no debe de haber malentendido, y justo para no confrontarse con ese malentendido se retrae, se regresa a ese estado en donde lo que él dice es verdad, sin importar que al otro no le parezca esa verdad. Doctor Emanuel. Sí, ahí en ese punto, bueno, sin establecer necesariamente una equivalencia, pero podremos decir que efectivamente ese intento de ajustar y de mantener, de ajustar las experiencias, de ajustar los encuentros, de ajustar la posibilidad de establecer lazo con otro, guarda en ese sentido cierta similitud con lo que podríamos decir es justamente la lógica del discurso capitalista, ¿no? Parece que el discurso capitalista nos pone, nos presenta, nos abre un abanico de posibilidad de encuentros en lo que se refiere a diversión, en lo que se refiere a modos de trabajo, en lo que se refiere al ocio, a en fin, una gama amplia de encuentros, ¿no? Al parecer, pero justamente lo que está ahí es, por lo menos los teóricos y desde el mismo espacio de la clínica, uno puede escuchar que se sigue jugando ahí un tipo de soledad bastante, como lo decía el doctor Ignacio, sutil, ¿no? Un tipo de soledad en la que el sujeto, pues más que relacionándose con un otro, está en relación con un otro semejante, ¿no? Con imaginario, un otro que le sirve para denegar, un otro que le en el cual se apoya para no saber nada al respecto de su propio deseo, de su propia fractura, de su propia falla, y me atrevería a decir más, incluso de su propia angustia, ¿no? Porque necesariamente el aproximarse a esta dimensión de la soledad es una vivencia que puede ser que está matizada, que está caracterizada por la angustia. Y esto es así en tanto que podríamos, yo me atrevería aquí a hacer un pequeño movimiento y decir, no me parece exagerado, que en tanto esto es así, porque justamente aproximarnos a la soledad es aproximarnos a la dimensión de lo que en psicoanálisis conocemos como lo real, ¿no? ¿Y cómo finalmente el resultado de esa angustia, al menos de la angustia que nos enseña Lacan, es la posibilidad de creación? Porque no es una angustia que aplaste, no es una angustia que inhiba, porque justo relanza al sujeto a nuevas formas de creación. Pensaba un poco en todo esto que se estuvo publicando o que estuvimos publicando en las redes sociales al respecto del tema, como los poetas escriben poemas de amor y lo hacen en soledad, pero no se los guardan para sí, no para una satisfacción autoerótica. Los poetas, podemos decir, tienen un remitente, son algo que se da a un otro. Esa es la cuestión de cómo, o ese es el ejemplo que nos permitiría comprender cómo el amor viene a dignificar la soledad. Cómo de un escrito que puede aparecer en ese momento, en ese sentimiento de soledad, se hace una creación bella que se entrega a un otro. Sí, yo quisiera puntualizar aquí. Dignifica, el amor dignifica la soledad en tanto la mantiene, ¿no? En tanto la conserva. Bueno, pues se nos terminó el tiempo, agradecemos su escucha y le recordamos que los sábados la retransmisión es a partir de las 6 de la tarde y que si usted no escuchó el programa está en la semana y en el podcast de la radio, que ya los van a actualizar, pero en la página de Trasfondo del Diván Etéreo aparecerá el martes. Muchas gracias, doctora Edna. Gracias a todos. Gracias, Ignacio. Gracias. También gracias al doctor Emanuel. Muchas gracias. Saludos a todos. Y gracias a Rocío, que estuvo hoy en los controles. Solo